La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos desde La Retaguardia. Aquí le damos play para que ustedes lo escuchen después de la manera que quieran o en la radio que quieran. Sepan que pocas veces lo decimos, que todo el archivo de Oral y Público está en un blog que se llama oralypublico.blogspot.com. Allí van a encontrar todos los programas de radio que hicimos y un buscador como para poner nombres o circunstancias que seguramente pasaron por aquí. No hemos podido abarcar, por supuesto, todas las historias vinculadas al genocidio en la Argentina, pero en estos más de 10 años de andar por los aires, de volar por los aires, claramente hay mucho material allí. Como el que vamos a tener hoy, ni más ni menos, vamos a estar en un ratito escuchando parte del testimonio de Patricia Pozzo. Ustedes saben que en el último tiempo, desde que estamos transmitiendo en vivo juicios por crímenes de lesa humanidad a través de nuestro canal de YouTube, lo que intentamos hacer es rescatar uno o dos testimonios de la semana que no queremos que se pierdan en esa vorágine en la que nos hemos metido con la transmisión de los juicios. Entonces utilizamos Oral y Público con las manos y el oído de Paulo Giacobbe para rescatar alguno de esos testimonios. Hoy el que vamos a tomar es el de Patricia Pozzo. Ella fue la primera de tres testigos en la jornada número 22 del juicio por los crímenes cometidos en los pozos de Banfield, de Quilmes y de Lanús, es decir, las brigadas de la policía que se convirtieron en centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. En un rato vamos a estar con eso. También vamos a estar escuchando parte de una entrevista que hicimos el lunes junto a Diego Adur en la transmisión del juicio de los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, con Florencia Lance. ¿Quién es Florencia? Florencia es la ex hija de Eduardo Lance. ¿Quién es Eduardo Lance? Uno de los imputados en ese juicio histórico que estamos viviendo, en el que está intentando determinarse cómo fue la metodología atroz de los vuelos de la muerte desde Campo de Mayo. Florencia, escucharla, escuchar su historia es impactante, porque por más que uno la conozca, siempre escuchar a alguien que hace 20 años que no ve al progenitor y que no quiere saber nada de él y lo repudia públicamente, digamos, no es algo que encontramos usualmente, aunque haya un movimiento vasto de hijas e hijos, de ex hijas y ex hijos de genocidas, que se van agrupando y se van encontrando. Florencia tiene un perfil muy bajo, pocas veces ha hablado, una de ellas es esta, en el marco de la transmisión en el que están juzgando a su ex progenitor. Ni más ni menos, va a ser importante eso. También vamos a rescatar, aunque sea algún momentito, de un momento muy especial que se vivió esta tarde, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia, de la AM690, también por unos días de la 540 aquí en la ciudad y en el conurbano, y en la Bulla de San Luis, donde también salimos jueves a las 21 horas. Hace un ratito nada más terminó en la legislatura porteña un homenaje a Carlos el Sueco Lorquipanice, sobreviviente de la ESMA, militante político y social, y a Liliana Macea, una de las abogadas cumbre de las querellas en las causas por crímenes de lesa humanidad, una histórica también, otra bajo perfil que poca gente la conoce y debería conocerla, porque es una grande, realmente una gran militante desde su lugar de abogada. Vamos a rescatar, aunque sea una partecita, escucharles un poco al Sueco y a Lili. Queremos hacer eso. Y antes de cerrar este primer bloque, quiero decirles con muchísima alegría, que desde el miércoles que viene vamos a estar transmitiendo en vivo desde las 10 de la mañana por el canal de YouTube de La Retaguardia el juicio conocido como Megacausa Campo de Mayo. Es un tramo de la megacausa, de esa gran megacausa que está astillada. Es un juicio muy voluminoso que empezó a mediados del 2019, se interrumpió por la pandemia, se retomó de manera virtual después y todavía está en testimoniales, para que veas la magnitud de ese juicio. Es decir, vamos a ver testimonios de sobrevivientes, de familiares, las historias que se han ventilado ya en este juicio, muchas de ellas cronicadas por Diego Adur de manera estupenda, material que podés encontrar en la página de La Retaguardia, en la etiqueta Juicio Campo de Mayo. Bueno, nada, han sido historias tremendas y muy bien reconstruidas por la escritura de Diego Adur. Bueno, ahora lo vamos a poder ver, vamos a estar con Diego el próximo miércoles en ese juicio. Y es rara esta sensación, porque obviamente lo que estamos haciendo preferiríamos no hacerlo. Nos gustaría televisar otras cosas, no juicios por crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio. Se imaginarán, pero nos dan alegría estas circunstancias, estar allí como vehículo y que ustedes puedan acceder a estos testimonios históricos que quizás en muchos casos nunca vieron, y quienes los vieron ahora están viendo muchos más testimonios que antes. A nosotros nos pasa eso, así que imaginamos que ustedes también. Miércoles 10 horas vamos a estar con ese juicio, una gran alegría. Ya volvemos. Somos de FM La Chicharra, de Bocha Corrientes, la radio comunitaria de la región, y en este momento estamos escuchando Oral y Público. Abrazotes gigantes que lleguen hasta Goya Corrientes y que que se metan ahí, que se entremezclen en nuestros aires mezclados, eso quise decir. Bueno, nos metemos con el testimonio de Patricia Pozzo, como te habíamos dicho, en la audiencia número 22 del juicio por los crímenes cometidos en los pozos de Banfield, de Quilmes y de Lanús, que queda en Avellaneda y es conocido como el infierno. La que pregunta es Guadalupe Godoy, abogada de la querella que la convocó. Decías entonces que te llevaron a un lugar

en un camión donde éramos varios y donde yo estaba con Carlos Estremi y Alfredo Seguro, porque nos tuvimos la mano y eso, y había alguien que relataba el camino, alguien que osó levantarse las vendas, porque yo no me las levanté, y iba relatando el camino que hacía. Y lo que me acuerdo es que dijo: llegamos al centro de La Plata, nos liberan. Y después, no, los pasamos y anduvimos bastante. Fue bastante tiempo hasta que llegamos al otro lugar. No sé cuánto tiempo, pero fue bastante. Fue un recorrido más bien largo. Hasta que llegamos al otro lugar. Que bueno, después, posteriormente, supe que era el Pozo de Quilmes, donde ahí nos subieron. Nos bajan del camión, nos hacen subir escaleras. Yo tenía la impresión de entrar a una especie de gruta o de caverna, había una especie de sensación de humedad, y tenía la impresión que era todo de piedra, húmedo, mojado. Y ahí nos ponen en un calabozo. Yo estuve con Norma Riveros, María Rosa Elena Vallejos, Cristina Kafka, Cristina Rodríguez y yo. Sí. Y estuvimos ahí totalmente. Ahí, o sea, nos dejaron totalmente ahí, queríamos ir al baño, gritábamos, queríamos agua, gritábamos, comida, nada, o sea, tuvimos la impresión, ahí quedábamos y nos íbamos a morir de sed, de hambre. No me acuerdo cuánto tiempo pasó, un día o dos, hasta que alguien al calabozo. Supimos que era Quilmes porque pasaba un avión que decía: compre pizza en Quilmes, un avión de publicidad. Y ahí nos dijimos: estamos en Quilmes, por esa publicidad, digamos. Claro, el estar allí secuestrados y secuestradas hacía que los sentidos se agudizaran, ¿no? Y que las personas que estaban en cautiverio intentaran determinar dónde estaban, y te encontrás en muchos testimonios cosas como esta que acaba de contar Patricia Pozzo, ese avión que pasaba con la publicidad diciendo alguna compra en Quilmes, les hizo dar cuenta que estaban en Quilmes, después sabrían que estaban en la brigada de investigaciones de la policía en Quilmes, en el Pozo de Quilmes. Allí recibieron tortura psicológica. Y ahí no, personalmente, o sea, no nos torturaron. Había así como un maltrato psicológico. Los veía poco a esa gente. Había uno que era un hombre de bigotes que decía que me conocía, al igual que Carlitos y Alfredo, que conocía todos nuestros pasos, pero yo la verdad que no sabía quién era. Lo vi posteriormente porque un día me sacan las vendas para que les dé de comer a mis compañeros. Y ahí nos dieron, o sea, me pusieron una bandeja de basura, era literalmente basura, con cáscaras de naranja, migas de pan sucio, huesos, y tenía que repartirlo. Y entonces les dieron mate cocido y yo repartí esa basura, y me acuerdo de la imagen que me quedó, que todo el mundo estaba súper flaco, en mal estado, a mitad desnudo, estábamos todos así, y Rosa, cuando le di el hueso, porque en ese momento además los desaté a todos, ella agarró el hueso y lo mojaba en el mate cocido, como si fuera una media luna, me quedó esa imagen. El episodio del avión que antes escuchamos los ubicó geográficamente en Quilmes, pero había que saber precisamente dónde estaban y ahí tuvieron que reconocer que estaban finalmente en el Pozo de Quilmes. Pude ver el lugar un poco y bueno, me di cuenta que no era la caverna que yo creía, era, había un piso como de color, si no me confundo, marroncito claro, tenía una especie de mampara, se veía que abajo probablemente había un patio o una cosa así. Y una vez, no me acuerdo por qué, me llevan una pieza contigua y había tres de esta gente, y me empieza a hablar de mi papá que trabajaba en el Ministerio de Economía, y no me acuerdo por qué, y bueno, y ahí pude ver a uno, o sea, es uno que me quedó la imagen, que era un hombre delgado, con un poco de pelo blanco, o sea, un hombre grande, con pulovercito celeste, de cuello redondo, y anteojos. Ese me quedó, y los otros no, la verdad es que no me acuerdo. Estamos escuchando el testimonio de Patricia Pozzo. Esto ocurrió el martes pasado en el juicio Brigadas, en la audiencia número 22. Su derrotero no terminó en el Pozo de Quilmes. Anduvo por la tercera de Lanús y de allí al decreto que la dejó blanqueada a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Pasar a la órbita del PEN en ese contexto de dictadura oscurantista, secuestradora, desaparecedora, era, en general, la garantía de supervivencia, ¿no? Si te pasaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, sabrían después, te ibas a pasar toda la dictadura presa, seguramente, pero era una garantía de que te blanqueaban, ¿no? Y eso era, en general, garantía de supervivencia. Y a Lanús, bueno, también nos dejaron ahí vendados todo. Y el comisario dijo que nos dejaba así, vendados, todo, hasta que recibiera órdenes de, no, que estábamos en depósito. Y que hasta que él no tuviera órdenes de los militares, él habló de militares que nos habían dejado, él, si en 24 horas no le daban otra orden, él nos iba a dar de comer y nos iba a desatar y sacar las vendas. Y al otro día lo hizo en realidad, nos sacó las vendas, nos dieron de comer y nos metieron en un calabozo separado porque ahí estábamos todos juntos. Después nos separaron en grupos y las mujeres de un lado y los varones de otro. Y fueron los presos comunes, en realidad, que nos habían visto llegar y que por la pared nos preguntaron, nos decían, digan quién soy. Hay un compañero que se va en libertad, puede avisar a las familias. Son terroristas, son muy jóvenes, nos decía él. Y al principio teníamos miedo y después empezamos así, dimos unas direcciones. Y él fue la persona, fue a avisar a una o dos padres. Y me parece que fue a la madre de Alfredo Fernández. La madre de Alfredo Fernández fue a ver a mis padres, de ahí se fueron a la tablada, nos negaban, después a Lanús también nos negaban, y como fueron muy insistentes, el comisario le dijo, bueno, vayan a buscar, traten de tener un permiso en la tablada. Volvieron a la tablada y ahí creo que obtuvieron un permiso de visita. pero bueno, duró un tiempo porque nos pasaron a disposición del PEN alrededor de mediados de octubre, más o menos. Y las visitas las tuvimos posteriormente al PEN, digamos, a que nos pasaron al decreto del PEN. Y ahí, a cargo del Poder Ejecutivo Nacional en las cárceles, en su caso en Olmos, quedaban como dos opciones, ¿no? O permanecías sin saber hasta cuándo te quedabas en cana. La dictadura seguramente se creía eterna y esa eternidad podía durar con vos presa. O elegías lo que se llamaba la opción de salida, que no era ninguna opción en realidad, era la posibilidad de salir de la cárcel con la obligación de salir del país. Bueno, eso hizo ella, que de Olmos se fue a Suecia. Estamos escuchando el testimonio de Patricia Pozzo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Olmos? Fue para las fiestas, habremos estado 10 días quizás en las celdas de castigo, porque ya no había presas políticas en Olmos, ya las habían llevado todas a Devoto. Entonces nos pusieron las celdas de castigo, pasaron las fiestas, y sí, 10 quizás, 10, 15 días, y de ahí creo que fue entre el 5 y el 10 de enero, fui a Devoto con Rosa Vallejos. Las otras personas, creo, o sea, quizás fueron a otro pabellón, no las volví a ver. En cambio, con Rosa sí habíamos pedido de estar juntas y no nos dejaron, pero estaba en el penal. Bueno, ¿y cómo siguió el recorrido hasta que quedaste en libertad? Después salí con la opción que mis padres habían tramitado a Suecia. Y bueno, y también para salir de ahí también pasé, me verdubiaron bastante en el auto, todo entre el trayecto de Devoto hasta Ezeiza, digamos. Me tenía que agachar, me hacían levantar, eso. Estaba esposada todo el tiempo. Me dejaron ver a mis padres 10 minutos en una piecita y después me llevan por la pista caminando, esposada, y hay uno que era uno de, seguramente, policía aeronáutica, que me dice: date vuelta, decirle adiós a tus padres porque es la última vez que los ves. O sea, hasta último momento. Y después me subieron esposada al avión y fue el comandante que me dijo de sacarme las esposas, y me lo sacaron realmente en el último escalón. Historia que todo el mundo me vea. Y bueno, y después, ahí después ya llegué. Cuando pasamos la frontera argentina, vino el comandante, era de SAS, la empresa sueca, me dio un sobre marrón y me dijo: bienvenida a territorio libre. Y me dio el sobre y yo lo abrí y era el pasaporte. Me dio mi pasaporte con, que me lo habían hecho en la cárcel, en realidad. Un pasaporte, estoy con el uniforme de la cárcel. Y bueno, y después ya fue el exilio, otra historia. Lo último que vamos a escuchar del testimonio de Patricia tiene que ver con algo que, bueno, en este juicio se está ventilando también de alguna u otra manera, porque el juicio de las brigadas abarca hechos que sucedieron antes de la del golpe de Estado, ¿no? Antes del 24 de marzo del 76, y hubo una referencia de Patricia Pozzo a los ataques de la de la CNU, de la Concentración Nacionalista Universitaria, que era uno de los grupos de choque paraestatales previos a la dictadura. ¿Recordás algún episodio de persecución o de hechos anteriores donde hayan estado persiguiendo a Patulo, a la familia, de haberte enterado? No, hubo ahí mismo del barrio. Sí, hubo una lo que no me acuerdo si fue posterior a la muerte de Patulo o anterior, en un momento les habían puesto una bomba. Pero lo que yo no me acuerdo si fue antes o después de la muerte de Patulo. La verdad que no me acuerdo. Y de personas que andaban por el barrio, así en actitud sospechosa, vigilándolos a ustedes. Eso, ah, ¿no? Sí, había un montón. Ajá. Es más, nosotros tuvimos, había un tal Carlos Álvarez que decían que era de la CNU. Nosotros en casa tuvimos un periodo que nos aterrorizaban, ¿va? Porque nos ponían excrementos en la puerta, en el picaporte. A la noche venían y trataban de abrir mi pieza, daba a la calle, y era con esas persianas venecianas, creo que son las que... Y veíamos, yo estaba con mi prima, la que desapareció en el 77, y veíamos los dedos así, que trataban de levantar las persianas, y decían, salgan, nos insultaban, salgan que las vamos a bajar. Bueno, todo quedó así en ese tipo de cosas. Mi cuñado una vez recibió un llamado por teléfono, a teléfono fijo, digamos, sí, porque no había celular. Él atiende, no sé qué le dijeron, corta, sale a la calle, y cuando sale así hay un auto que le pasó re cerquita, pero en todas cosas para en realidad atemorizar. Nunca fue. Y de ese Carlos Álvarez, sí, me acuerdo porque andaba con un grupo y había otro que le decían Safi, o Sufi, o Safi. Ajá. Que eran de, creo que eran de la Escuela Nacional. Y todo esto en el 75 fue, o sea, anterior al golpe. ¿Vos podés recordar este auto, si el compañero te pudo describir, u otros autos que también utilizaban para hacer estas? No, mi cuñado entró y dijo, hijo de puta, me quisieron matar, pero no dijo nada, o sea, no... No, no. Bien, y esta persona, Carlos Álvarez, que andaba con un grupo y que había otra persona que se llamaba, o le apodaban Safi, ¿podés recordar o de la contextura que andaban con ellos en el mismo No, de Carlos Álvarez me acuerdo físicamente, y de Safi o Sufi o no, también. Más o menos me acuerdo, o sea, Carlos Álvarez era morocho, de pelo un poco largo, como en la época, y delgadito. Safi era más bien de ojos claros, pelo enrulado, más petizo. Hasta aquí el testimonio de Patricia Pozzo. Tenés el testimonio completo en el canal de YouTube de La Retaguardia, lo podés ver allí, o en la página web de La Retaguardia, también en el diario del juicio que compartimos con Pulso Noticias, que es juiciobrigadas.wordpress.com. A la vuelta vas a escuchar la entrevista con Florencia Lance, la ex hija de uno de los acusados de pilotar los vuelos de la muerte desde Campo de Mayo. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mi torturador era el cliente mío. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí.

que eso es como clave para mí, porque siempre estuve rodeada de personas que muy amorosamente me fueron como contando otras verdades, ¿no? En la casa de Juan, en la casa de mi amiga Alejandra, que también era una casa militante, de manera muy amorosa. Nunca sentí por las personas que habían sido víctimas del terrorismo de Estado ni rechazo, ni una estigmatización, ni culpabilizarme a mí por lo que había hecho mi expadre, más bien todo lo contrario, una tarea pedagógica, militante, de explicación, de abrazarme, de poder ir desarmando juntes eso que yo me preguntaba, ¿no? Esas preguntas que todo el tiempo volvían y volvían y volvían y que, bueno, que todavía sigo contestándome. Sí, un poco con esto tiene que ver, para que cuentes primero, bueno, para los que no lo conozcan, el laburo que vienen haciendo con ex hijos, ex hijas de genocidas y particularmente con esto que decías de los cumpleaños en Campo de Mayo, se dieron varios casos de estos ex hijos, ex hijas, este grupo de militantes contra sus progenitores que indudablemente han ido a lugares, campos de concentración, centros clandestinos de detención. La pregunta es si, está bien, a los 12 años, ¿no? Uno tiene otra perspectiva, pero si algo llamó la atención en esas visitas, se pudo vislumbrar algo o estaba demasiado bien organizado para que no sucedan estos imprevistos y no se pueda ver nada de lo que allí pasaba. Yo creo que estaba todo, bueno, no sé, es un tema para seguir pensando. Si estaba todo muy bien armado o si no les importaba nada y había una impunidad total. A veces pienso una cosa, a veces pienso otra. Tengo dudas, digo, de eso. Es un tema que hablamos bastante, como, no sé, no si es parte de la banalidad del mal, si no lo tengo muy claro, ¿eh? Que yo haya visto una situación de tortura o una persona detenida, eso no pasó. Lo que sí tengo un recuerdo fuerte es en un cumpleaños con mi amiga Alejandra nos fuimos como para los bosques. Bueno, vieron que Campo de Mayo está rodeado de bosques. Sí. Y nos metimos como a caminar, porque nos gustaba caminar por ahí, y nos perdimos. Y cuando nos encontraron, me acuerdo la cagada de pedos. O sea, eso sí me acuerdo, que había como muchos nervios, que nos habían salido a buscar en camiones, en esto, el otro, por caminando. O sea, como que hubo una situación de mucho desagrado. No fue mi padre el que me retó, fue la mujer de él que me retó y me asustó y me dijo que había personas, que había soldados sin piernas y sin cabezas andando por esos bosques y que no me meta nunca más ahí porque me iba a encontrar así con un decapitado, qué sé yo, una. Me acuerdo que sí, fue muy impresionante y muy atemorizante. Claro. El no vayan nunca más para los bosques, ¿no? Eso sí. Sí. Lo recuerdo. Y utilizando el miedo como recurso, ¿no? Para que, aun cuando no fuera la verdad, cuando te estuvieran diciendo una mentira, el recurso del miedo, digamos, para asustarte y que no volvieras. Bastante parecido, me recuerda a lo que le sucedió a Alejandra Évoli en una de las casas que ella también pudo reconocer como casas operativas de la ESMA, a la que su padre genocida la llevaba. También en momentos en los que había personas secuestradas allí y esta cosa de impunidad, pero a la vez de hasta acá te podés mover, no vayas acá, ¿no? A mí me parece que funcionaba mucho ese esquema de impunidad, de acá no va a pasar nada, y a la vez de tratar de evitar que ustedes pudieran ver algo. Bueno, vamos a la Florencia Lance, militante de derechos humanos, que supongo que te debe generar también mayor comodidad. Como militante has vivido como todo este proceso de memoria, verdad y justicia en todas las épocas, ¿no? La del primer juicio, la de la impunidad, la de los juicios reabiertos, la de los juicios dormidos, la de los juicios en una suerte de, con todo respeto, de moda, ahora a partir de la televisación. ¿Cómo vislumbrás este proceso en perspectiva? Sí, en realidad a mí me tocó más empezar o empecé a vincularme más en ese momento desde mi militancia en una agrupación que se llamaba El Mate, en las facultades sociales. Trabajábamos muy cerca de las madres de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que conduce Bebe Bonafini, uh-huh. y recuerdo la primera vez que fui a la plaza, que fui con Diego, un compañero que me llevó y que me daba una vergüenza total, como que ese lugar no era mío, yo no lo podía ocupar de ninguna manera, y había mucha gente dando vuelta alrededor de la pirámide, y creo que Diego me dio un empujón y me metió, y bueno, y de ahí no me fui más, ¿no? O sea, como me dio el empujón que necesitaba para animarme y para no sentir claro. esta vergüenza de no poder ser parte de eso, ¿no? Sin embargo, sabiendo que yo era parte desde lo ético, desde la definición. Y con las madres vivimos un montón, vivimos de hecho, ya había pasado el indulto, o sea, ya habían nacido los primeros juicios los viví más como un estudiante reciente del secundario y lo veía por la radio, por la tele, por las noticias. Yo fui al colegio Nicolás Avellaneda, que era un colegio público que también tenía mucha militancia de derechos humanos, muchos hijos de exiliados que volvían, iban a ese colegio, se discutía el tema de los juicios, pero no fui parte. Luego, cuando empecé a militar más cerca de las madres, o muy cerca de las madres, sí participamos de un montón de actividades, ¿no? Y de hacer juicios como que compensaran la falta de juicios, ¿no? Recuerdo un juicio histórico que hicieron las madres en Plaza de Mayo, no sé si se acuerdan, que fue como el pueblo es el, sí. el juez, y hubo testimonios, y era muy conmovedor también y muy potente, ¿no? Poder estar haciendo ese juicio ahí a falta de un juicio... Claro. No digo verdadero, porque ese también fue un juicio verdadero. Era una época juicio... de mucha creatividad, ¿no? Había que usar el ingenio para hacer movidas que no hicieran olvidar, ¿no? Exacto. Entonces estaba toda esa ejercitación de la memoria, la verdad, de la justicia incluso, esa justicia popular que proponían las madres, que para mí es el cimiento de que hoy puedan pasar estos juicios que estamos atravesando, que me parece que son claves, que hay que continuarlos, que hay que llegar a lo más profundo y que ojalá sirvan también para elaborar nuestra historia, ¿no? Yo creo que también esta parte del aprendizaje de qué nos pasó, por qué nos pasó, cómo llegamos ahí, para mí toda esa parte de la explicación es fundamental, o sea, memoria, verdad, justicia requieren también esa elaboración colectiva, bueno, porque para aprender, ¿no?, de la historia. Tengo un amigo que dice que la historia no se repite, pero enseña, y me parece que está bueno aprender de la historia, y sobre todo, bueno, en estos momentos, ¿no?, que estamos todo el tiempo como a un segundo de otra vez estar en situaciones fascistas, totalitarias, ¿no? Como, ¿cuáles son las alertas que tenemos que prender, que encender como sociedad, como colectivos militantes para poder parar todo cuanto antes, ¿no? Nos lo preguntamos con Santiago Maldonado, ¿cuántos claro. son los desaparecidos que empiezan a contar, ¿no? Uh-huh. ¿Es uno, es dos, es tres? O sea, ¿cuántos son los mapuches fusilados que empiezan a contar? ¿En qué momento reaccionamos para decir hasta acá? Claro. Me parece que eso es importante y ese es un aporte que tenemos que hacer. Bueno, me senté a escuchar como oyente esta entrevista que hicimos con Diego Adur. Un buen ejercicio me resultó escuchar nuevamente a Florencia Lance sin la vorágine del vivo. Ex hija de Eduardo Lance, uno de los imputados en el juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, que transmitimos los lunes. Nos estamos yendo, no nos queda más tiempo, te vamos a deber al escuchar algunas voces del homenaje de lo que se hizo hoy, de la declaración de personalidades destacadas de los derechos humanos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Carlos Sueco Lorquipanice y Liliana Macea. Está el video allí, seguramente vamos a publicar en la semana, en estos días, las fotografías de Natalia Bernades, que estuvo en la legislatura aquí en Horario Público. Nos quedamos sin más tiempo, solo volver a decirte por si llegaste hace poco, que desde el miércoles próximo, desde el miércoles 21 de abril a las 10 de la mañana, también vamos a estar transmitiendo en vivo el tramo de la megacausa de Campo de Mayo que se realiza ante el Tribunal Oral Federal en lo criminal número 1 de San Martín. Una gran oportunidad de seguir escuchando testimonios de quienes han sobrevivido al genocidio y de las familias que sufrieron en carne propia lo que ha sucedido durante el terrorismo de Estado en la Argentina, que sufrimos todos de manera más directa, menos directa, y del que todavía pagamos consecuencias. Chau, nos vemos. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.